Sud America. Yeah, yeah, yeah, yeah. Equipo crema, equipo crema. Nueva gira, yeah, yeah. A mí no me vengas con tu drama. Puta loca, solo quiere fama. Estoy hablando de velocidad, manejando un auto de alta gama. Miente cuando dice que me ama, por eso no la atiendo si me llama. Por eso la dejo hablar, pero no le creo nada. ¿De qué están hablando? Pana, yo estoy fumando drama y tomando drama. Somos capaces de detener todo lo que se trama. Rítmicas únicas, música fórmica, fórmica es el panorama. Mamo a cel, mama la lama de ser. Inhala la flama del ritmo diagramada por este nuevo nivel. Aprende del pimpio, del negro le creen. Ven, ven, ya saben quién lo hace bien. Soy un monje Shaolin, pero lo quiero un peso, no Shen. Oyen bien, oh shit man, all day. Escupo mi lírica con una técnica que me convierte en un rey. Negro es insolente, no lo entiende porque juego inteligente por encima como play. A mí no me vengas con tu drama. Puta loca solo quiere fama. Estoy hablando de velocidad, manejando un auto de alta gama. Miente cuando dice que me ama, por eso no la atiendo si me llama. Por eso la dejo hablar, pero no le creo en nada. ¿De qué están hablando? Pana, ¿de qué están hablando? Pana. Trap shit, trap shit. Golden hits in that club. Más de esta mierda con actitud. Cada frase va con exactitud. No hay chance de frenar a mi club. Quieren tener el control de la métrica como lo tengo, pero no lo pueden tener. Solo se hieren si quieren venir a joder a la creme de la creme. Voy apuntando sus sienes, ganando mis bienes, evidencia de alto nivel. Como evidencia lo mantengo real, receta especial, billetes de 100. Dámelo a mí, no homo, SG es gromo. Los haters son promo, plop, plop, plop, plomo. Preguntan cómo, voy tan cómodo con tanto flow. Miren, que yo no robo, pero ellos están para el robo. Dame la visera, la billetera, la llave, la cámara, todo. Me quiso venir a robar mi auto de alta gama y quedó como un bobo. A mí no me vengas con tu drama. Puta loca solo quiere fama. Estoy hablando de velocidad, manejando un auto de alta gama. Miente cuando dice que me ama, por eso no la atiendo si me llama. Por eso la dejo hablar, pero no le creo nada. ¿De qué están hablando?